I've Done Everything For You, he hecho todo por ti, canción de Rick Springfield, con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3 son la, o más bien no son, es la 1 de la madrugada, 6 minutos de este jueves 24 de octubre, año 2024. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esta canción corresponde a Go West, King of Wishful Thinking, el rey del deseo. I don't need to fall at your feet just 'cause you cut me to the bone. And I won't miss the way that you kiss me. We were never carved in stone. If I don't listen to siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Yeah. So seductive.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en una fecha como hoy, 24 de octubre, año 2023, es decir, hace un año, Britney Spears publica sus memorias The Woman in Me y revela que una vez estuvo embarazada del bebé de Justin Timberlake, pero no lo tuvo. El 21 de febrero de 2022 se había informado que Britney había firmado un contrato de venta de su libro por $15 millones. El 11 de julio del año pasado, de 2023, la cantante anunció que el libro se titularía The Woman in Me, La Mujer que Soy, y que se estrenaría el 24 de octubre de 2023, es decir, hace exactamente un año. El título es una referencia a la letra de su canción I'm not a girl, not yet a woman. No soy una niña, todavía no una mujer, donde canta, solo estoy tratando de encontrar a la mujer que hay en mí. Britney Spears, hace un año, estrenó sus memorias, The Woman in Me. Se lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, que les presenta su canción Toxic. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. No escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, getting undone. Losing my hands, spinning round and round.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como hoy, 24 de octubre de 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard. Canción número 5 subía del puesto número 11 con Tiffany, I Think We're Alone Now. El puesto número 4 descendía del lugar número 1 con Lisa Lisa y Cold Jam, Lost in Emotion. La canción número 3 descendía a un puesto, You Got the Look, Prince, acompañado de Sheena Easton. Ladies and gentlemen, the dream we all dream of. Lugar número 2, subiendo 3 puestos, Causing a Commotion, canción de Madonna. Y a partir del 24 de octubre de 1987, es decir, hace 37 años, Bad de Michael Jackson llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Just a way to argue. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Let's do something different. Yeah, let's change things up. Okay. I'm tired of doing the same old thing. You and me both. Let's give people something to think about. Here we go. Here comes the sun. Tired of coming undone. Oh, coming undone. There's been so much darkness, too much of the time. I think it's a sign. Must be a sign. Here comes the rain. Here comes the rain. Wash away all the pain. Wash away the pain. Coming together and going apart. I want you to stay. La canción Beat Goes On de Madonna acompañada de Kanye West. La nota tiene que ver con Kanye West. porque resulta que el 24 de octubre de hace 2 años, del 2022, la empresa Adidas se une a The Gap, Balenciaga, CAA y la mayoría de las otras empresas asociadas con Kanye West para cortar lazos con él por los comentarios antisemitas que hizo en un podcast y en las redes sociales. Es un gran golpe financiero para Adidas, ya que la línea Yeezy de Kanye West representa aproximadamente el 6% de sus ventas. Sucedió hace 2 años, 24 de octubre de 2022, que la empresa Adidas se une a The Gap, Balenciaga, CAA y la mayoría de las otras empresas asociadas con Kanye West para cortar lazos comerciales con él por comentarios antisemitas. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y vamos con otra sociedad temporal que tuvo Kanye West. Aquí acompañando a Madonna y en la siguiente canción acompañando a Katy Perry en la canción E.T. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Filthy ways, I'm trying to bathe my age in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far, we don't give a fuck, welcome to the danger zone, step into the fantasy, you are not invited to the other side of sanity, they calling me an alien, a big headed astronaut, maybe it's because your boy Yeezy get ass a lot. You're so hypnotizing, could you be the devil, could you be an angel? Magnetizing, feels like I am floating, leaves my body glowing. Hey, say, be afraid, you're not like the others, futuristic lover. Different DNA, they don't understand you. You're from a heart of the world, a different dimension. You open my eyes, and I'm ready to go, lay me into the spaceships instead of cars. Copper Prada space suit about the stars. Getting stupid high straight about the jaws. Pockets on Shrek, rockets on deck. Tell me what's next, alien sex. I'ma disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Kiss me, kiss me, kiss me. Infect me with your love and take me, wanna be a victim, ready for a passion. You're an alien, your touch so foreign, it's supernatural, extraterrestrial. Extraterrestrial.